Terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Amigos, un gusto tenerles en otro Pélame la Naranja. Yo soy la Dayo o la Daya Aguilar, así que es un gustazo tenerles nuevamente. Yo no tengo ese saludo especial que tendrá nuestro amigo Manuel, pero bueno, ya me conocen de todos estos programas, así que feliz viernes. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Soy Pablo Bacarrera, una voz que para los que nos estén escuchando recién va a ser nueva, pero para quienes nos vienen siguiendo, sabrán que yo estoy aquí algún tiempo, pero por motivos externos no he podido venir. Sin embargo, aquí estoy con muchísimas ganas y tenemos un programa súper genial, así que espérense que ya les contamos. Bienvenidos, soy Shirley Vallejo y hoy en el La Naranja Prohibida, el nuevo segmento sobre educación, trataremos el constructivismo como corriente pedagógica aprobada por el Mineduc. También tenemos por 10 por dólar, tenemos ¿qué es el tercer género? ¿Alguien tiene idea? No, pero por eso vamos a escuchar el segmento. Nos referimos al diálogo. También tenemos un pequeño abreboca para el segmento, que es un Vox Populi sobre qué es lo que debería cambiar en la educación en nuestro país. Y aparte de eso, tenemos a una invitada, que es una queridísima amiga mía, Andrea Baus. Por favor, Andrea, preséntate. Un saludito. Buenas noches, queridos oyentes. Pues he venido hoy por la invitación de Pablova. Espero que puedan disfrutar de lo que vamos a hablar esta tarde y muy emocionada de estar aquí. Gracias. Sí, bueno, quisiera saber cómo ha estado la semana de ustedes, qué tal ya estamos terminando septiembre, se viene octubre, noviembre y diciembre, estaba pensándolo y meditaba, dice como el año, ¿qué he hecho hasta ahora? Como que recién fue fin de año y ya vamos a Navidad. Sí, esta semana ha sido, por suerte, corta, porque, no sé, como estoy ahorita con horarios de colegios, como hubo el juramento a la bandera y toda esta cuestión, es como que todo el tiempo ensayando y no hubo clases ni nada, entonces, fresco, pero es complicado, pero ahí vamos. Pues sí, bueno, amigo. Es la resistencia, ¿no? Ir a trabajar todos los días, levantar, salir a la calle y además estar aquí para compartir con la comunidad en la radio. Exacto, o sea, lucha, llega un punto en el que tú dices, podemos cansarnos, pero al contrario, el venir a la radio nos motiva y por eso estamos aquí tan felices. Y el compromiso, la resistencia del compromiso. De tanto tiempo. Y bueno, amigos, vamos con una canción, ¿verdad? Sí, esta canción es Por Accidente de los Corrientes. Ya volvemos. ¡Eso! ¡Hasta la próxima, muchachos! ¡Bailando! Señorita, no la conozco, yo la quisiera conocer, porque me está gustando su bonito proceder. Chiquitita te buscaba, chiquitita te encontré, cosita de mi vida, yo nunca te olvidaré. Por accidente explotaron las estrellas, curiosamente una pudo procrear, la tierra, la luna, los cometas, todos los planetas donde yo te fui a buscar. Por accidente un pez que se creía mono, arrechamente se barajó del mar, y sin beneficios y sin bono, aparte de ser mono, de cantarte papá. ¡Hey! Thank you. accidente pagamos los domingos y todo el resto nos toca trabajar. De lunes está bien el chiquito, portarse bien bonito si no toca confesar. Por accidente doblaste en otra esquina y conmigo te fuiste a tropezar. No tengo el pelo con brillantina, perfume y naftalina, ni tampoco sé bailar. Cuando caminas eres una bomba. Dicen que cuando caminas eres una bomba. Dicen que cuando caminas eres una bomba. Dicen que cuando caminas eres una bomba. Oye, balcón mañanero, en que se pasea la brisa, pídele a ella que se asome y devuélvame la sonrisa. Dile que vengo por ella, dile que vengo acabado, pues mi camino es de sombras sin tenerla aquí a mi lado. Joven linda, dulce, bella y cariñosa, permítame usted el placer de hacerla algún día mi esposa. Señorita, yo soy pobre, pobre, pero generoso, como un hueso de espinazo. Pelao, pero sabroso. Unos dicen que te estima, por eso le tienes fe. Otros dicen que es la suerte que de repente te ve. Me gusta el té, te grita, me gusta todo, te grita, me gusta todo, te grita, me gusta todo, pero más me gusta usted, pero más me gusta usted. Gracias. Se destinaron fondos a la construcción de escuelas del milenio y universidades de investigación, docencia y artes. Además, a nivel de bachillerato se cambiaron las 3 especializaciones existentes a 2010, imponiendo así el bachillerato único. A nivel de universidades se comenzó con un sistema de categorización, desde la A a la F, lo que provocó que decenas de universidades cerraran sus puertas. Asimismo, se recategorizó a las y los maestros realizando un escalafón con el que sus sueldos ascendieron. Aparentemente se incentivó a la investigación. Cuéntanos, ¿qué crees que debería cambiar en la educación? Bueno, el sistema educativo actualmente se rige mucho por las nuevas conductas que están poniendo, que es el 80% de las notas y el 80% de asistencias y tener que llegar al 28 puntos para poder pasar de semestre. A mí me parece que deberían ser mucho más rígidos. En muchas facultades se está viendo que hay problemas con lo que es la parte académica y la parte, ¿cómo se dice esto? La parte de conducta de los estudiantes. Últimamente el mayor problema que hubo son estos de los certificados falsos. Entonces, por no haber una fuerte conducta de parte de las autoridades y hacerse respetar, se está viendo que no se respeta nada en esta parte. Los estudiantes presentan certificados falsos, los estudiantes copian, hacen plagio, hacen esto, y no se ven represalias de parte de las autoridades. Me parecería que una conducta más rígida de parte de las autoridades haría que la eficacia de los estudiantes aumentara. Sería que en todos los, o sea, en todas las instituciones, tanto secundarias como primarias, que, o sea, empiecen a dar el inglés, que digo, las clases de inglés, implementar desde el primer semestre hasta todo, porque es un, ya que es un idioma muy fundamental para el mundo del negocio, todo eso. Eso es lo más principal, pienso yo. Bueno, yo con respecto al ingreso, yo considero que para ingresar los estudiantes debería primeramente rendir un examen, luego evaluar el promedio, y tercero también ver los diplomas o reconocimientos académicos que obtuvieron a lo largo de su vida estudiantil. Me parece que es una manera más justa de ingreso a la universidad. ¿Ya? Tal vez el sistema de admisión como están en las universidades, yo pienso que debería ser libre ingreso, como lo era antes, para que así la gente pueda ingresar de manera directa y no estar rindiendo pruebas como lo es ahora. A ver, con respecto a la educación, creo que primeramente es una de las bases más importantes que un país debe tener para salir adelante. Entonces yo creo que en cada universidad debe hacerse una inversión importante en tecnología, en que los jóvenes ahora seamos innovadores y creemos tecnología. No simplemente esperemos que nos den, o sea, que otros países vayan creando, entonces nosotros debemos crear por nuestra propia cuenta. Entonces yo creo que en cada universidad debe implementarse esto, que el gobierno destine un fondo para el desarrollo tecnológico. Y también sobre los docentes, que tal vez puedan ser, o con un rango más calificado, tal vez destinar más PhDs a ellos, a la universidad. Como vemos, existieron cambios, pero casi 10 años después de estos nos encontramos con panoramas no menos desalentadores. De acuerdo con el reporte de indicadores de 2015 emitido por el Ministerio de Educación del Ecuador, el proceso de reordenamiento del sistema educativo produjo que entre 2009 y 2014 más de 3.000 instituciones educativas cerraran sus puertas. Este mismo proceso ha generado que la planta de docentes a nivel nacional disminuya de 219.000 a 213.000. De acuerdo a esta misma fuente, la no asistencia de estudiantes al sistema de bachillerato se incrementó, teniendo así un 10% de ausentismo en la edad de 15 años, para finalizar con un 25% de ausentismo para los 17 años. Vemos jóvenes que por sistemas de admisión centralizados no tienen oportunidades de estudio y expectativas de vida truncadas. Escuelas del milenio obsoletas porque lo que allí se imparte no tiene nada que ver con el contexto en donde fueron instaladas. Universidades con inversiones millonarias que no superan los 1.000 estudiantes. Así que cuéntanos, ¿qué crees que debería cambiar en la educación? La coyuntura actual exige cambios, exige que las brechas educativas por clase, género, lugar de residencia, situación económica y acceso a la tecnología se cierren. Después de haberte realizado la pregunta sobre qué debería cambiar en la educación, plantéate a ti, ¿qué puedo hacer yo para lograr esos cambios? Y bueno, estuvimos escuchando este Vox Populi, que lo hice hace un tiempo y estaba enferma, la verdad, cuando lo hice, así que por eso la voz apagada. Pero bueno, vemos que existen algunos cambios que se han dado en estos 10 años, pero tenemos también que pensar en qué podemos seguir haciendo para que mejore la educación. Es algo que se debe pensar día con día. No es que ya está dejado allí los 10 años, está bien, pero no. La educación, la juventud, es un proceso social y como todo proceso social es constante cambio. Bueno, la verdad creo que sí hay cosas que en las que cuando pensamos que se debe cambiar en educación, sí son una constante reiteración. Por ejemplo, el hecho del ingreso, que la gente obviamente cree que ya no tiene el mismo acceso que antes. Y es verdad, o sea, se ha creado o se está creando una élite que tiene acceso a la educación, mientras que hay sectores que no y tienen que recurrir a carreras como, bueno, las ciencias exactas o en donde puedes seguir una tecnología de menos años, que son carreras que realmente no forman al individuo como, bueno, un ser crítico que tenga la capacidad de proponer y de crear otro tipo de vías también para que cambie la situación de todo el país. Por el contrario, las tecnologías, carreras mucho más cortas, lo que permiten que hacen que el estudiante o el individuo siga procesos, ¿no? Y, bueno, no critique, no se active políticamente incluso. Entonces también es algo que he visto que la gente se incomoda bastante por este hecho, pero a la vez, bueno, seguimos en este mismo rol y en este mismo sistema, y ¿qué hacemos nosotros por cambiarlo? Ese es el problema. Yo creo que más bien deberíamos de plantearnos qué buscamos en la educación, o sea, ¿cuál es el fin que buscamos? ¿Buscamos un empleo? ¿Buscamos cambiar la sociedad? ¿Qué es lo que buscamos en principio? Sí que es verdad que al final el objetivo de la educación es conseguir un trabajo, y la crítica está muy bien, y el trabajo es un objetivo, parte de la educación, pero lo de la crítica sí es importante, pero también hay que tener en cuenta el planteamiento general, porque al fin y al cabo lo que generas es que el país surja. La crítica más bien debería de empezarse a plantearse desde los inicios. Por ejemplo, tú planteabas, por ejemplo, la gente habla de educación, los idiomas y todas esas historias. Aquí podemos ver que la educación en realidad en los principios de los años se les descuida un montón, en los años iniciales, que es, según los estudios mundiales, en los estudios de investigación, desde los 0 hasta los 3 años se desarrolla la capacidad de los idiomas. En lugar de invertir tanto dinero en una educación de idiomas cuando ya estás en primaria o en bachillerato, debería de hacerse hincapié en los primeros años de nacimiento o hasta la primaria para afianzar el idioma y a partir de ahí solamente construir. Creo que realmente es erróneo invertir en tecnología si no se invierte primeramente en la formación de un profesorado bueno que forma a los profesores, porque tú puedes tener la última tecnología en ordenadores, la última en lo que sea, pero si no hay personas que lo sepan utilizar correctamente, no tiene sentido esa inversión. Igual, invertir en infraestructuras, yo creo que en parte está bien, pero la infraestructura invertida en un lugar donde no se ha hecho un estudio de lo que realmente necesita la comunidad es dinero tirado. O sea, no es cuestión de invertir. Está muy bien la inversión, pero la inversión tiene que ser inteligente. Es de plantearse las comunidades que ahora dicen que no tienen ahora han abandonado los estudios, pues es debidamente precisamente esos motivos, que no se analizan las necesidades, porque a lo mejor una persona que está en el campo pues no le interesa aprender a sumar o a restar, sino otro tipo de formación. O sea, hay que analizar los contextos para poder planificar de esa manera. Porque no puedes desligar la educación del contexto al que te refieres. Porque, ¿entre qué estamos hablando? De que los niños aprendan, de que los aprendizajes sean significativos y que les valga para la vida. Pero si tú les enseñas un conocimiento que está obsoleto y que no les va a valer, digamos, para poco plazo, pues los niños abandonan o lo que sea. Entonces tú tienes que diseñar los procesos educativos de tal forma que vayan avanzando. Bueno, como podemos escuchar, los planteamientos están claros. Y se está armando este nuevo segmento que tenemos, que es la naranja prohibida. Como vemos, los temas son amplios, nos podemos ir horas de horas, pero por ahora nos vamos con una canción. Esto es Si la luna no te basta, de los Tigres Chaulafán. Tigres de Chaulafán. El regalo que te doy ahora de más de lo que te di yo. Y seguimos aquí conversando, pero tenemos más segmentos en Pélame la Naranja. Y a continuación vamos con Daya, que nos tiene un 10 por dólar. ¿Qué es el 10 por dólar? Bueno, ¿se acuerdan tal vez del Top 10? Pues vino renovadísimo y ahora tenemos el 10 por dólar. Pero esta vez no será el 10 por dólar, sino el 7 por dólar. Así que hemos traído una dudita aquí a plantearla en la mesa. ¿Qué es el tercer género? Yo les preguntaba a quienes también están aquí, como el Manuel. Hola con todos, yo seré Manuelito y estaré acompañándoles desde este momento para comentar las cosas que digamos y que digamos todos en este programa. Exacto, bueno, ya después de haberle presentado, quería un poco contarles qué es el tercer género y también darles algunas culturas en las cuales el tercer género se aplica, existe, es validado y es normado. Los términos tercer género y tercer género o tercer género sirven para describir individuos que se consideran no son hombres ni son mujeres, al igual que la categoría queer presente en sociedades occidentales. El estado de no ser ni masculino ni femenino puede entenderse en relación al sexo, identidad de género u orientación sexual del individuo. En diferentes culturas o para diferentes individuos también, un tercer género o género puede representar un estado intermedio entre hombres y mujeres, un estado en el que se es ambos o bien un estado en el que no se es ninguno. Tenemos al primero, las mushes. En la región zapoteca del Istmo de Tehuantepec, se denomina mukshe o mushe al género que define una persona nacida con un sexo genital masculino, que asume roles femeninos en cualquiera de los ámbitos social, sexual y personal. Los zapotecas ocupaban un puesto especial en Mesoamérica como una de las civilizaciones más antiguas y avanzadas. Se cree que el término mushe viene de la palabra española mujer, una derivación fonética que los zapotecas empezaron a usar en el siglo XVI. Desde la época precolombina, los zapotecas consideraban a las mushes parte de un tercer género, no mejor o peor que los hombres y mujeres, simplemente diferentes. Algunas mushes formaban parejas monógamas con hombres y se casaban, otras vivían en grupos y otras se casaban con mujeres y tenían hijos. Las mushes existen actualmente, así que podemos googlearlas y encontrarán mucha más información y también algunas de sus costumbres o tradiciones e importancia en la cultura zapoteca. Los hijira. En la cultura del subcontinente indio, el término hijira, pronunciado hijira o hijira, define a los miembros de un tercer género intermedio entre los géneros masculino y femenino. La mayoría son varones e intersexuales, pero algunos son mujeres. La mayoría de los hijras o hijiras se refieren así a sí mismas en femenino y suelen vestir como mujeres. El censo oficial del gobierno de la India no las menciona, por lo que no hay datos acerca de su población. Las estimaciones oscilan entre 50.000 y 5 millones de hijiras, tan solo en la India. Los Katoei. En Tailandia, Katoei designa una persona cuyo aspecto externo era la de un hombre y ha pasado a tener una apariencia de mujer. Es el término usado en este país para designar a las travestis y a las transexuales, que también se denominan a veces como ladyboys o tercer sexo. Se consideran a sí mismas mujeres en un cuerpo que se les dio por error o sea atrapadas en un cuerpo de hombre. Muchas adoptan esta posición femenina, la cual, acorde a un estudio, la gran mayoría de casos en Tailandia y Laos empieza desde muy temprana edad, 7 u 8 años. Los Katoei se pueden encontrar en varios sectores de la población, ya que la cultura budista de Tailandia da un alto valor a la tolerancia. Usando la noción del karma, los tailandeses creen que los Katoei tuvieron una vida pasada de transgresión, por lo cual no se les puede culpar, más bien se les debe tener piedad. Desempeñan diferentes oficios que van desde las artistas de cabaret, bares, cafés, restaurantes, boutiques o trabajan en salones de belleza. Los Katoei pertenecen a menudo a las clases sociales más bajas. Los Fafafine. Fafafine, también pronunciado Fafafine, es un llamado tercer género en la cultura Samoa, país insular, uno de los cuatro que forman la Polinesia, o uno de los 14 que conforman también el continente de Oceanía. Esta cultura tiene respectivos roles de género distintos a los de hombres y mujeres. Los Fafafine son hombres femeninos criados como tal por sus familias, lo cual es común en la sociedad samoana. La palabra Fafafine incluye el prefijo casual fa, que significa en la forma de, y la palabra fafine, que significa mujer. Ideas sobre la familia en interpretación occidental y llamar al Fafafine gay o homosexual, como más se los conoce. Ellos tienen vidas sexuales variadas, relacionándose sexualmente con otros, como mujeres y hombres, y también se les dan matrimonios entre fafafines con mujeres tradicionalmente. Hacen tareas domésticas femeninas y se han popularizado en la comunidad extranjera un concepto de que en familias de pocos hijos o ninguna hija, a un niño se le viste y se le asigna este género. Muchos fafafines son prominentes en todos los aspectos de la sociedad samoana, como trabajadores, administradores, educadores, personas de negocio, ancianos en las iglesias y también artistas. Los Mau, los Rae o Mau en la cultura tradicional hawaiana, son las personas pertenecientes a un tercer sexo y soportan roles dentro de la sociedad, similares a los fafafines de Samoa. En la actualidad, la palabra mau se emplea como argot para designar a las travestis y a las personas transgénero. En particular, se les llama aikane, a los hombres que tienen como amante a otro hombre. Antes de la llegada de las expediciones europeas al continente americano, los habitantes indígenas de estas tierras respetaban o toleraban las distintas tendencias sexuales. Incluso se consideraba a los homosexuales seres especiales con poderes sobrenaturales. Su contacto traía buena suerte. Los primeros exploradores nos cuentan con estupefacción su extrañeza al ver la naturalidad con la que vivían su sexualidad, o cómo había mujeres que salían a cazar con los guerreros y luego adoptaban como parejas a otras mujeres mujeres viudas con sus hijos. Entre ellas encontramos utilería y estatuillas como la cultura mochica. La cultura mochica, llamada también cultura moche, es una cultura precolombina que se extendió a lo largo de la costa del norte del Perú, aproximadamente entre los 100 años después de Cristo hasta el año 700. Era una civilización contemporánea de la cultura nazca. En esta cultura mochica encontramos los huacos, son retratos. Estos huacos reflejaban las expresiones humanas de los pobladores moche, como sus rasgos físicos y estados de ánimo. Pero también encontramos dentro de estos huacos los huacos eróticos, que representaban imágenes de la vida sexual de los pobladores mochías y se cree que era un culto a la fertilidad. Entre estas culturas precolombinas están los enchaquirados. Hugo Benavides, en su artículo publicado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, titulado La representación del pasado sexual de Guayaquil, historizando a los enchaquirados, hace referencia a los enchaquirados existentes desde la cultura manteño-huancavilca, última cultura precolombina en la región litoral. En los territorios comprendidos desde un poco más del norte de Bahía de Caracas hasta la isla Puna, hace un análisis justamente sobre el pasado sexual de Guayaquil y menciona que, de acuerdo a historiadores y cronistas como Benzoni, Cieza de León, Zarate y Lizárraga, los manteño huancavilca participaban en rituales barbáricos y practicaban abiertamente la sodomía, penetración del miembro masculino vía anal, para quienes no lo sabían. Entre las descripciones de las que se consideraban censurables de actividades de estos grupos, de acuerdo a los españoles, no se hallaba solo aquellas como la idolatría, acuerdos con el diablo, sacrificios de animales y humanos, sino también de manera preponderante aquellas que consideraban pecado como la sodomía. Los enchaquirados eran un grupo de hombres jóvenes reconocido por su actividad sexual, homosexual y religiosa o ritualizada, y uso ritual de chaquiras, cuencas, cuentas de conchas y adornos de oro. Pero en este momento vamos a dejarlo ahí. Solo quería decirles que grandes teóricas de feminismo como Judith Butler, Simone de Beauvoir o Beatriz Preciado consideran que el género también es una construcción social dada por un discurso, mientras que el sexo es una construcción más biológica dada de forma natural, imponiendo una ley aparentemente heteronormativa. El género es una construcción social. Sin embargo, estas también están condicionadas por un espacio, tiempo y un contexto, y por la colectividad, como hemos visto en los 7 ejemplos anteriores. Hemos sido también sometidos por una historia y una tradición que nos determina y clasifica. Es por esto que es necesario pensar también los procesos que nos permitan reescribir, analizar y criticar nuestra propia historia. Fin. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El constructivismo como corriente pedagógica en el Ecuador, aquí en La Naranja Prohibida, nuestro segmento de educación. Andrea, bienvenida nuevamente. El constructivismo provoca un giro en la comprensión de la educación. Pasa de exponerla como una estructura preelaborada, rígida y que responde obligatoriamente a un sistema formal de graduación, calificación y estandarización, a repensarla, reformularla como una construcción cotidiana en donde el principal operante de dicha construcción es el sujeto que está aprendiendo. Con esto y teniendo en cuenta que la primera pregunta o la pregunta clave que se hacía Piaget es ¿cómo se adquiere el conocimiento? Yo quisiera que nos comentes tú qué piensas sobre si aplicar el constructivismo, que es ya una metodología abordada desde la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Ecuador, aporta realmente a la construcción de una mejor calidad de vida, de una comunidad mejor. En lo que tú hablas, muchas gracias por la introducción. Principalmente el constructivismo trata de que tú interactúas con el medio, de que tú dentro de ti tienes ciertas facultades que en interacción con el medio te permiten construir el siguiente conocimiento. Entonces, eso se puede aplicar a la educación de esa manera también. O sea, no es necesario establecer un sistema rígido de educación, sino tener en cuenta las capacidades, conocer a la persona, los conocimientos que tenga, las habilidades que posea, la personalidad que contenga la persona, y en función de ello desarrollar un ambiente que desarrolle esas capacidades. En realidad se puede pensar que el constructivismo requiere tiempos inacabables o una formación muy estricta, pero no es así. O sea, con un pequeño conocimiento de tu grupo, que tú puedas desarrollarlo, que tú puedas ver la capacidad, por ejemplo, si tu niño se desarrolla en las áreas de las construcciones o de las matemáticas, pues puedes hacer como pequeños rincones, como se funcionaba en la escuela infantil. Se puedes hacer como pequeños rincones diferenciando las capacidades en los que tiene cada alumno. Como esquinas didácticas o lúdicas o ciudades inclusivas. Sí. Claro, sí. Bueno, ahorita hablaré un poquitito así de la experiencia porque ya comencé a dar clases y la escuela en donde estoy utiliza bastante esta cuestión del constructivismo. Piensan bastante en esto de centrar al alumno en una recreación de la realidad. Pero al final es una recreación. Y son circunstancias en las que simplemente no van a estar siempre. O sea, son ambientes muy controlados. Y sabemos que la sociedad no es así. Tenemos como que el espacio de la hora lectora, tenemos el espacio para hacer educación cultural y artística, pero todos estos conocimientos están siendo como que también muy conducidos, están siendo muy controlados. Y si bien es cierto, la idea en un principio está muy bien planteada, pero la ejecución desde los docentes puede verse un poco difuminada, que se difumina esta idea principal, porque no necesariamente tenemos la formación para hacer esto. Los docentes han atravesado varios procesos metodológicos, desde el ministerio también se envía cosas a última hora. Por ejemplo, tenemos que presentar para el 2 de octubre algo sobre la cultura afroecuatoriana, una celebración, y a mí me parece perfecto, pero mandan los lineamientos un día antes, o simplemente no te los mandan, y te dejan con eso en el vacío. Sí, tampoco es en esa actitud paternalista de que el Estado te dé todo, pero si ya nos están acostumbrando, o si ya nos están dando un calendario, nos están diciendo, este día hagan estas cosas, también están interrumpiendo a clases. Se está interrumpiendo un montón de cosas y no se puede continuar con todo y es como que te desfasan y te tratan de enfasar. Te desfasan y es un total desfase en lo del ministerio y la escuela. Esto puede explicarse de alguna manera cuando entendemos que la educación es planificada, estructurada, desde los administrativos, en la mayor parte, ¿no?, de lo que ocurre, no son los docentes, no son quienes hacen clases, quienes están preparando las planificaciones, quienes están estructurando los horarios, y es ahí donde ocurre un vacío increíble, ¿no? Es la persona a la que ejerce quien está desplazada de su ejercicio. Pero un poco hablando de que el constructivismo está normado en el Ecuador, está incluido o tomado en cuenta como metodología, es bueno mencionar en dónde. Y esto está en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la LOE, y se menciona en algunos artículos, como el primero, alrededor de la silla vacía, cuando incluye esta silla vacía para ser ocupada por un representante de la comunidad educativa dentro del Consejo Nacional de Educación. También en adaptaciones curriculares, de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias de cada sector, de cada institución, también en la educación intercultural bilingüe, en la transversalización de la interculturalidad y en incluir esta, ¿no? Estos son los aspectos, no está claramente dicho la metodología a utilizar desde el constructivismo, pero estos aspectos son los que nos dejan ver que está pensado la nueva currícula, la macrocurrícula, desde ahí. Ahora, Andrea, viendo o pensando el Ser Bachiller o el INEVAL, estos muestran resultados alarmantes alrededor de los 10 años que los estudiantes pasan en el ciclo de educación básica y los 3 que pasan en el bachillerato, y sus pruebas muestran que no saben leer o no comprenden lo que leen. Entonces, el constructivismo, ¿qué herramientas nos daría para enfrentar, para dar pelea a esta realidad? Precisamente el constructivismo bien desarrollado está enfocado para desarrollar ese tipo de habilidades. Yo sí que creo personalmente que por eso tiene que haber una regulación, pero quizá la regulación que está dada por el Ministerio no está bien clara o no está bien aplicada. Más sin embargo, la idea del constructivismo es precisamente eso, es construir conocimientos a partir de lo que ya sabes. Y el hecho de que haga esos desfases al final de la educación del bachillerato, eso significa que el profesorado, lastimosamente, ya sea por falta de preparación o por falta de tiempo o por la misma situación en la que, porque cada contexto educativo es diferente, no está siendo bien aplicado, porque al fin y al cabo el constructivismo funciona. Pero sí que esto hay que mencionar y dejarlo bien claro, que el constructivismo no es el albacea para solucionarlo todo. Sí que es verdad que pueden funcionar diferentes metodologías para conseguir lo mismo. O sea, no vamos a hacer apología del constructivismo, sino que se pueden ver una metodología que no funciona con un grupo determinado, puede funcionar con otro. A lo mejor si tu grupo no funciona con el constructivismo, puede funcionar con otra metodología. O sea, no es cuestión de decir el constructivismo para todos, porque no somos personas, digamos, homogéneas, sino que cada uno tiene su heterogeneidad y hay diferentes metodologías adaptables para conseguir los diferentes objetivos. O sea, que es más bien un problema de aplicación metodológica. Creo que hay que abrir a los maestros a una visión más amplia de todas las metodologías que hay y no decir, bueno, a lo mejor el constructivismo me vale para esto, pero a lo mejor me vale el conductismo para esto, o la metodología Montessori o el Forever, o el trabajo por proyectos, o las diferentes metodologías o métodos que están apareciendo ahora para conseguir aquello que se requiere. Claro, haciendo una acotación súper chiquita, una evidencia de que no está bien aplicada esta metodología del constructivismo es que, por ejemplo, tenemos una hora que es aprendiendo en movimiento, y para mí esto responde a las personas que son kinésicas y que aprenden a través del movimiento. Están las personas auditivas y están las personas visuales. Sin embargo, las personas que están dando aprendiendo en movimiento son profesores de educación física. Y lo único que te hacen es alargarte la hora de educación física sin ningún fin. Es movimiento por movimiento, no con un fin pedagógico. Lo mismo tenemos una hora de TICs y lo único que hacemos es mostrarles programas de computadora. Cuando las TICs tienen que ver con un aprendizaje de las herramientas, un conocimiento crítico del funcionamiento de las herramientas web. Sí, y aparte de eso lo que mencionas, Pablo, eso significa que el constructivismo está muy mal aplicado. ¿Por qué? Porque en realidad los conocimientos deben partir a partir de la significatividad. Si tú no dominas algo, tú no puedes presentarle como un conocimiento nuevo, sino a partir de lo que ya conoce el niño o el alumno. A partir de lo que ya conoce o lo que domina, puedes meter otro tipo de conocimientos. Porque si tú metes algo que es totalmente radical, diferente, o que no tiene que ver, o que está desfasado de su contexto, el niño no lo va a absorber. Y la idea principal del constructivismo es esa, que tomes en cuenta su contexto y lo que el niño ya sabe para poder construir el resto. O sea, que está... Bueno, es que el constructivismo también, desde su concepto, bueno, desde cómo propone Jean Piaget, es generar cierta, cierta dinámica en donde el estudiante sea participativo e inclusivo, que, bueno, su conocimiento se convierte en acción. Y eso es algo bastante interesante, pero también pensaba en el otro lado de que, bueno, a la par el constructivismo también tiene una base conductual. Entonces, obviamente, ¿de qué lado estamos jugando? También hay propuestas como la Escuela Crítica Latinoamericana y, bueno, y enfoques que te permiten generar otro tipo de dinámicas en el aula. Pero ¿hacia dónde vamos cuando se aplica solamente este tipo de pedagogías que no permiten al estudiante desarrollar todas esas diversas capacidades? Retomamos el diálogo desde ahí, desde las ideas de Daya, después de esta canción de Rawayana y Apache. Hi. Hi.

estábamos hablando también de que el constructivismo se apoya en el conductismo. Por una parte, explícanos, Andrea, céntranos, porque ya me perdí. El conductismo, pues, parte de dar una, a partir de una cierta conducta, se premia de una manera positiva o negativa. Uh-huh. Y de ahí, a partir de con Jean Piaget, pues, empieza a surgir este movimiento del constructivismo, en el que desarrolla varias etapas y que se consolida finalmente con Leo Vygotsky. La cuestión es que estábamos hablando con Dayana, y sí que decía que es verdad que cuando tú para generar el orden puedes tener diferentes maneras. Generar un orden y captar la atención para que los niños tengan conocimiento, puedes hacerlo de una manera constructivista o conductista. Claro, ¿cuándo aplicarla? Sí que es verdad que el conductismo tiene sus partes buenas y malas. ¿Por qué? Porque el conductismo al final te permite generar un ambiente de orden, lo que te permite generar, dar clases de lo que tú quieras. Pero también existe la alternativa al constructivismo de generar un interés para toda la clase y que a partir de ello se genere tal orden creado por el mismo alumno debido al interés que genera el tema. Lo uno y lo otro tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto los alumnos te pueden obedecer hasta cierto punto, pero luego se te rebelan por el mismo orden de tanta firmeza. Y por el otro lado, el constructivismo tiene sus limitaciones en el sentido de que no puedes generar un interés para 28 alumnos. Soluciones, porque ya quedamos una crítica a soluciones. Las soluciones en el caso del constructivismo sería reducir el número de alumnos por aula y que tengan al menos las mismas capacidades o mismos intereses o temperamentos. Y en el caso del conductismo sería generar ese ambiente pero con un grado de libertad. Yo creo que, como decía antes, no es la cuestión de aplicar uno u otro método, sino de aplicar todo lo que tú conozcas, uh-huh, mejor, generar un conocimiento de todo y aplicarlo en el momento que sea necesario. No necesariamente el conductismo es bueno ni el constructivo es malo, y tampoco esas dos son las únicas existentes, sino que hay más, como Paulo Freire, el Freud, el Montessori, yeah, Freinet. O sea, es cuestión de investigar y de desarrollar e incluso encontrar tu propio método. O sea, no necesariamente tienes que seguir la Biblia de las pedagogías, sino que tú también ver en función de tu contexto lo que puede funcionar. Y en función del ser humano. Yo creo que lo principal en la educación es tener en cuenta a quiénes son sus principales actores, que es el sujeto que está construyendo su educación. Entonces, partir de ahí, de su propia experiencia, de su necesidad, esta idea de que entras, cruzas del aula y dejas fuera todos tus problemas, esto de no me digas que tienes problemas en la casa, es totalmente absurdo. El ser humano es completo, viene con todo lo que es. Que tú generes un ambiente diferente si estás tratando con gente que viene de situaciones violentas es una cosa, pero querer que el sujeto se separe es absurdo, es matar al sujeto. O sea, lo que para mí sí está muy claro es que estamos normalizando el conocimiento para una clase, como tú decías, de 28, cuando se debe pensar también en las prioridades, capacidades y necesidades de cada guagua. Entonces, ¿cómo trabajas ahí? Bueno, sí, pensando en dinámicas que permitan interactuar a los chicos, pero desarrollando también todas las capacidades que ellos puedan tener e identificándolas, sabiendo trabajar con ellos en otro tipo de circunstancias, claro. No solo en, bueno, la típica, ¿no? Docente, deposito el conocimiento hacia el alumno, claro, que obviamente no tiene ninguno. Lo contrario, hay que generar una especie de interacción, interactividad en donde el estudiante también se sienta parte del conocimiento que está recibiendo y también pueda aportar con sus ideas o sí, nociones de las ideas del constructivismo. Docente, nunca vas a partir de que el estudiante no tiene ningún conocimiento, sino que tú tienes que tener una serie de destrezas básicas con las que vas a partir y generar un conocimiento. Pero lamentablemente, y digo lamentablemente, el sistema ahora está súper, súper rígido y necesitas presentar un plan anual, un plan de unidad, claro, un plan de cada clase por destrezas. Y esas destrezas se van a estandarizar, se van a acomodar a todos los estudiantes con los que estás tú trabajando. Y por lo general se va a colocar una vara súper alta en la expectativa con los estudiantes que están más arriba. ¿Y qué pasa con los que están más abajo? Y a veces las situaciones psicológicas de casa, problemas, todo eso, se manda solo al DS. ¿Y qué es lo que te hace el DS? El DC te dice, vaya al psicólogo, y a los demás profesores te dicen, este niño es problema. Y al niño ya lo etiquetan como problema y su autoestima está por los pisos. Y quizás no es un problema, sino que precisamente tiene otra capacidad diferente y a lo mejor tu clase no le interesa nada, claro, y es por eso que se comporta de esa manera. Y eso es un completo error, porque al fin y al cabo tú quieres formar la generación del conocimiento. Eso es el futuro de ahora. Y tú generas estandarizamiento, cuando en realidad lo que se busca es la construcción de, bueno, vamos a dejar la construcción a un lado, pero en realidad lo que buscas es diversificar las cosas. Tú no puedes globalizar esas cosas porque ahora lo que se busca, porque ahora como hemos visto las grandes crisis, todas las grandes crisis mundiales es porque se centraron tan solamente en un cierto tipo de capacidades, en un cierto tipo de contexto, y eso fue un error que llevó a la quiebra a muchos países y continentes, y que es la realidad que vivimos ahora mundial. Es un error intentar homogenizarla, y sí que es verdad que hay que dar más libertad, o sea, más libertad a los profesores, no en el sentido de ser irresponsables, sino en el sentido de liberar con tanta carga burocrática, sí. Porque es un completo error pensar que a lo mejor el profesor tiene más tiempo para preparar una clase de manera que quiere el gobierno con toda la carga burocrática. Sí, cuando te asignan las destrezas, por ejemplo, y los criterios de evaluación, porque no son dados por el docente, sino por una institución. Están que, bien los textos, bueno, que ciertos límites, también ciertos yo, Pablo, contextos que planifican, ¿no? ciertos parámetros de exigencia en plan de comprensión lectora que tiene que tener, ciertas bases puede exigir el ministerio, pero no puedes exigirlo todo porque tu contexto son capacidades diferentes. Pero te asignan destrezas con códigos. Bueno, eso tendríamos que desarrollarlo un poquito más. Bueno, sí, en todo caso yo lo que quiero acotar es que el ministerio sí permite el cambio de las... tiene unos estándares con las destrezas, pero uno puede cambiarlas. Si uno está ejerciendo las clases, puede incluso proponer o cambiarlas. No son rígidas. Eso hay que entender también, lo que el ministerio propone. Entonces, nunca te dice que eso específicamente es lo que debe desarrollar. Tú puedes proponer o cambiar en tu clase. Además, siempre el docente es dueño de su clase y cerrando la puerta puede hacer lo que guste, ¿no? Sí, por un lado. Y por otro, es bueno tener claro que no es solo la construcción del conocimiento, sino definir qué es conocimiento. Curar con hierbas no está considerado conocimiento necesariamente. Entonces, partir por ahí, ¿no? Empezar por esas luchas de definir que hay otras cosas que son conocimiento. El problema es también los textos. El problema suelen ser también a veces las autoridades de los colegios o colegios católicos. Eso sí es lo más castrante del mundo. Pero sí que es verdad que yo me he leído también el currículum, lo que dice nuestra compañera, es cierto que permite cierta libertad, pero yo lo que más me refería no es a los métodos y las destrezas, porque son útiles, sino que la carga. Liberar más de trabajo. Es demasiado, uh-huh. Tienes que presentar planificación de esto, estás en el grupo de esto, estás en el proyecto interdisciplinario, estás con las evaluaciones. Pero una cosa es la burocracia y otra que tengas que planificar, porque recuerden que la estructura sí, claro, es importante y que sí, a partir sí de esa estructura sea de la clase hay que planificarla, pero aparte te están pidiendo las listas de esto, las calificaciones de esto y todo, o sea, te las piden a veces con un día de anterioridad. En todo caso, nuestro reconocimiento constante a todos quienes hacen docencia de una u otra manera. Bueno, sí, quisiéramos seguir hablando sobre este tema, sobre todo yo que casi no he hablado, pero tenemos que acabar este programa. Ha sido un gusto estar con ustedes, ha sido un gusto tener a... Andrea, la verdad, Andrea, te quiero extender la invitación para que nos acompañes en los siguientes segmentos que sigamos haciendo este programa. Encantada y gracias a todos los oyentes. Muchas gracias al equipo, sois geniales. Un gusto estar con ustedes. Yo fui Manuelita. Nos vemos la próxima semana. Y yo soy la Dayo. Un gustazo y les espero el próximo viernes. Yo soy la Shi y les espero en otro La Naranja Prohibida. Y bueno, yo soy Pavlovis, no mentira. Y tía, eres la leche. Gracias, me llamo Andrea y ha sido un placer. Gracias por la invitación. Y también gracias a quienes nos acompañan en cabina y quien nos ayuda también en cabina. Quien nos hace redes también. Ajá. Sí. Bueno, gracias a todos los que hacemos Pélame la Naranja. Esto fue... ¡Pélame la Naranja! Buenísimo. Y después de Pélame y Pélame... Y Pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... ¡Pélame la Naranja!